se fue, cantó mi corazón, pero a su gran dolor, él le correspondió con la palabra amor. Campanas sonarán, bendecir a la unión, para decir que yo por siempre quedaré cual fantasma de amor. Dijo que me amaba, que no se alejaría, y en la lejanía pensaría en mí. Que cuento más lisonjero, ni ella misma lo creyó. Que cuento más lisonjero, ni ella misma lo creyó. Amor en soledad, que no puede pasar la prueba de aceptar que todo le afectó y sigue siendo amor. Campanas sonarán, bendecir a la unión, para decir que yo por siempre quedaré cual fantasma de amor. No se me quita, ni cantando un guaguancó. Y como dice, que sigue siendo.